la expresión del no. Sentí capturas de aire y algodón del sol. Voy como una pigna de antes, quizá estabas mejor. No me preguntes por qué. Y te vuelvo a pasar. Y te vuelvo a ver sin más. Antes de marchar a otro lugar. El mar capazos de hiel y los inéditos pasos. Pasos más de una vida sin piel, quizá entre clavos y ramas de sangre.